Ramiro, Ramiro, Ramiro, digo en voz alta varias veces mi nombre, algo superficial y efímero desaparece. Lo digo por última vez, en ese momento siento que algo me golpea y ahí me encuentro.